Continuamos en Radiocracia y ya está en línea Roxana Rechimón, secretaria general de ATE y activista, militante feminista. Vamos a conversar acerca de los femicidios que ocurrieron en Santa Rosa. Muy buenos días, Roxana. Hola, buenos días, Cintia, al equipo y a toda la audiencia. Roxana, ¿cómo vienen analizando desde trabajadores y trabajadoras del Estado el desarrollo de las políticas públicas de género? Bueno, qué tema. La verdad que con tremenda preocupación, por no solo por estas situaciones, por estos femicidios que se dieron en nuestra provincia, sino por el contexto también en el que nos encontramos las mujeres y las diversidades en la provincia de La Pampa, ¿no? Venimos con las agendas bastante retrasadas desde el gobierno sobre una política pública integral sobre el tratamiento y las respuestas hacia la violencia en general. Y bueno, lo que hemos planteado sobre todo en los distintos ámbitos, no solamente en lo que se refiere a las negociaciones con el gobierno, sino con la Secretaría de la Mujer y con la Dirección de Políticas de Género, que es un faltante después de la pandemia, que fue tremenda también en nuestra provincia con el tema de violencia, con el tratamiento que se dio, la falta de respuesta y los tiempos que son cada vez más largos para dar respuestas a las mujeres y a sus niños y niñas. Venimos interpelando esa situación y entendemos, por lo menos nosotras desde ATE y desde nuestra central, que sin una política clara para desarrollar en nuestra provincia, sin un presupuesto destinado con responsabilidad y sin recurso humano suficiente para llevar adelante una política pública seria, ¿no? Uh-huh. Es imposible que paren los femicidios, que pare la violencia. La verdad que estamos extremadamente alarmantes y preocupadas. Por eso es que bueno, hemos solicitado en distintas oportunidades reuniones, tanto desde la Multisectorial de Mujeres como de la Mesa de Emergencia, con el intendente de la ciudad de Santa Rosa, una mesa de emergencia que surgió desde los movimientos sociales para que se creara cuando inició la pandemia, que para nosotras eso fue un acierto, pero tenemos el condicionante de que la política pública de nuestra provincia no tiene esa mirada de emergencia. Y es justamente lo que estamos reclamando, ¿no? La emergencia no se trata solamente de una cuestión no es solo acelerar el proceso de la ruta crítica de la mujer o acortarla, digo, sino de atenderla, de acompañarla, de darle seguridad y de que las mujeres tengan la seguridad de ejercer el derecho a la denuncia, de que van a ser resguardadas, de que el Estado va a estar presente, y no es nada de eso lo que está sucediendo. Uh-huh. Roxana, yo hacía un paralelismo ayer entre lo que sucedió con Lucio Dupuy, el niño que fue asesinado en noviembre del año pasado, y el desencadenante en las áreas de niñez, ¿no? Luego de ese infanticidio, en niñez ingresaron un centenar de trabajadores que estaban siendo precarizados y precarizadas, ¿no? Sí. Porque parece que el Estado tiene que esperar algún hecho desagradable, lamentable, horrible, para tomar esa decisión. Ustedes acompañaron ese proceso de ingreso de trabajadores y trabajadoras, ¿no? Sí. Bien. Sí, sí. Estaríamos necesitando que suceda algo similar en las áreas de género. Sí, por supuesto. No solamente eso, sino que estamos acarreando con la situación edilicia. Además, claro. Además. Sabemos que hay un proyecto que esto viene a nivel nacional, que ya fue acordado en nuestra provincia con un centro integral de atención a las víctimas. Esto sabemos también que va a llevar mínimamente un año en que se concrete. Y en el mientras tanto, estamos sin presupuesto para atención a las víctimas. La provincia no cuenta con un presupuesto real. No lo sabemos. Sí, es real las estadísticas de atención, que lo hacen con el mayor esfuerzo las trabajadoras y trabajadores de los sectores que tienen intervención en estos casos, pero es como vos decías, ¿no? Tiene que haber mayor recurso humano, pero para eso se necesita presupuesto, y eso es una decisión política, que hasta ahora no la hemos visto, ni en gestiones anteriores, ni en esta todavía. El desencadenante del infanticidio de Lucio dio concreción a un acuerdo que se había hecho con ATE en la gestión anterior, cuando estaba la ministra Alonso, en Desarrollo Social, que fue un reclamo que iniciaron desde las operadoras de los dispositivos de niñez, de contención, de los hogares. Recordemos que ellas estaban totalmente en negro, cobraban por cupo, 100 pesos la hora, laburando full time en los hogares, sosteniendo a esos niños y niñas de riesgo, ¿no? Y por consiguiente todo el contexto familiar. En ese acuerdo fue que también pudimos plasmar en un acta el tema del reconocimiento de los profesionales técnicos, de que haya una ley específica, que la ley IPESA quedaba corta para un solo centro de atención y que tenía que ser equivalente o equiparado a todos los otros dispositivos de la provincia, porque no es solamente de Santa Rosa. Pero eso deviene también en las situaciones. Digo, también en niñez tuvimos una situación parecida a la que estamos atravesando ahora con la Dirección de Políticas de Género, que es el cerramiento de uno de los hogares, que fue el de la... de adolescencia, donde, estaba con cuestiones edilicias de peligro, no solo para los trabajadores y trabajadoras que estaban en el dispositivo, sino también para los adolescentes que se albergan ahí. Y esto, obviamente, sin lugar a duda, el caso de Lucio aceleró los tiempos administrativos para que los trabajadores y trabajadoras estén siendo reconocidos en sus funciones y tengan una planta permanente. ¿No? Moro Lautaro te saluda, ¿cómo estás? Hola Lautaro, buen día. ¿Qué pasa en la comuna? Bueno, la comuna, las compañeras del dispositivo que atienden las violencias de género y diversidades, su lugar, que su base es en la Laguna Don Tomás, donde funciona Políticas de Género, fue invadido por las ratas, mal, porque esto en realidad viene desde antes, no es de ahora, y la cuestión edilicia, según la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, no está apta para que sea habitable, no solo por la contaminación, sino el agua, la electricidad, las paredes, el techo, bueno, etcétera, etcétera. No reúne ningún requisito de los básicos para poder tener una delegación del Estado. Uh-huh. Las compañeras vienen desde la pandemia trabajando de modo remoto, bueno, vamos a decir teletrabajo, porque no está reglamentado eso, pero sí remoto, con una condición de precaria a cumplir sus funciones extremas, donde es imposible que lleguen a cubrir las necesidades que se requieren para la población que tienen que abarcar, no solamente por el recurso humano, sino también por el recurso de trabajo, ¿no? De herramientas de trabajo, llámese desde teléfonos hasta computadoras, hasta sistemas. Y un lugar para atender a la gente. Eso ni hablar. A las usuarias. Eso ni hablar, porque en el contexto de pandemia era entendible que no estuvieran permanentemente en el lugar, pero ya habilitado el funcionamiento, la vuelta al funcionamiento de los lugares de trabajo, es indispensable tener un lugar. Eso es indiscutible y es por eso que intervenimos desde el departamento de CIMAT, de ADATE, junto con la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, que ya notificó que es un lugar inviable para que lo habiten los trabajadores y trabajadoras, hasta que no se resuelva toda esta situación. Por lo consiguiente, lo que hemos solicitado es una reunión hemos tenido ya reuniones con Echeveste y con Bonavita, y ahora, en esta semana, en estos días, nos van a confirmar la reunión con el intendente de la ciudad de Santa Rosa, porque la cuestión edilicia ya está planteada desde la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, ¿no?, de que es un lugar inhabitable y que no pueden ir ahí hasta que no están dadas las condiciones. Bien, eso es un punto. El otro punto son las condiciones laborales de las trabajadoras y trabajadores que funcionan ahí y que tienen que tener un lugar. La víctima tiene que saber a dónde recurrir porque tenemos líneas que tampoco funcionan bien, pero de todas maneras no, nosotras sabemos, primero, que la Dirección de Políticas de Género asisten las mujeres y la población más vulnerable que tenemos, ¿sí? Las que menos recursos tienen, y obviamente el teléfono es un recurso indispensable para poder ser atendida. El tema es que no cuentan con eso la mayoría de los casos. Además de que no solamente eso, sino que trabajan con todos los programas, las compañeras que están en ese dispositivo, y no es solamente eso, sino también se suma la guardia, bueno, un sinfín de cuestiones que no están reconocidas dentro de su tarea dentro del municipio. ¿Por qué piden una reunión con el intendente directamente? Porque necesitamos saber cuál es el lineamiento político que va a dar la municipalidad, cuál es la mirada política que tiene hacia una política integral de género. ¿Pero eso no se los pudo decir Echeveste? Claro. En realidad, nosotros sabemos que pueden haber esfuerzos desde los funcionarios, ¿sí?, en hacer un montón de cosas, pero quien dispone de la política pública del municipio es el intendente, y no está llegando esa respuesta. Ustedes advierten un verticalismo total. ¿Cómo? Ustedes advierten un verticalismo total, digamos que los secretarios no tienen la posibilidad de resolver, de disponer, si no lo dice el intendente. Interpretación que nosotros hacemos porque nos remitimos a los hechos, Cintia. Si tenemos esta problemática, que no viene de ahora, ojo, no es que ahora es donde no funciona política de género, venimos de años así. ¿Sí? ¿Se profundizó con la pandemia? Sí. ¿Se profundiza más con la crisis? Sí. Pero tiene que haber respuestas. Y esas respuestas no llegan. Llevamos 2 años de gestión y esa respuesta no llega. No sabemos cuál es la mirada que tiene el intendente sobre esta problemática que nos atraviesa a todas, ¿no? Y la verdad que los hechos hasta el momento de tener que las compañeras recurrir al sindicato para lograr una propuesta, una respuesta integral a las demandas que tienen, a las claras queda de que los funcionarios que están por debajo del intendente no han podido lograr esa respuesta política. Ahora, Moro, en la reunión que mantuvieron con los funcionarios, con Echeveste, Bonavita, ¿ellos qué les manifiestan? No, ellos manifiestan, por supuesto, la preocupación y que entienden la situación de las compañeras y que están armando protocolos y buscando una solución para esta situación. Ahora, si no tenés presupuesto, yo la verdad, desde lo más sencillo lo planteo. Si yo no tengo dinero o no puedo alquilar un lugar para trasladar mi equipo de trabajo, no tengo presupuesto para reconocerle los derechos a los trabajadores y trabajadoras, es muy difícil hacer una gestión así. ¿No? Hablamos, recordando... cuando tuvimos en la universidad, cuando vinieron los desde el Ministerio de la Mujer y Diversidades, ¿no?, hablar sobre la ley, la 26.485, y sobre la política pública del Ministerio de la Nación de Mujeres y Disidencias, vimos que teníamos un presupuesto en el municipio de 8.000 pesos y que se había incrementado un 300%, o sea que equivale a 24.000 pesos. Yo, la verdad, no le encuentro salida con 24.000 pesos a resolver una problemática tan grande y tan abarcativa como tiene la Dirección de Políticas de Género. Voluntades sobran. Lo que falta es ejecutar la política como como lo dice la ley o como dicen los convenios, como es imposible llegar a toda la población, es imposible dar respuesta a una situación tan sensible y tan de tan alta gravedad, ¿no? Porque después podemos caer en la conclusión de que si hubo o no hubo denuncia, que ahora la información la tenemos que tener todas y todos. Uh-huh. Saber a dónde recurrir y asistir la tenemos que tener todos y todas. Si nos quejamos del Poder Judicial, de la letardía, del letargo que son para ejecutar las políticas judiciales, ¿no?, que tienen que ver con que marca la ley de la 26485, donde tiene que haber restricciones, botón antipánico y todo eso, toda esa cuestión, imaginémonos lo que sucede en un sector como es municipal, sin presupuesto. O sea, terrorífico. Esa es la realidad. Y la verdad que tanto para las trabajadoras, hablando desde lo gremial, tanto para las trabajadoras como nosotras las mujeres de la ciudad, es imposible llevar adelante o tener respuesta. Digo, aquellas que militamos en los barrios, que militamos en movimientos sociales, lo vemos todos los días y lo venimos reclamando todos los días. No es algo que es nuevo ahora. Entonces, y esto lo hago propio, tiene que haber un compromiso porque hay una falta del Estado para resolver esta grave problemática que se lleva la vida de nuestras compañeras. Gracias, Rosana Rechimón. Vamos a seguir hablando en estos días seguramente con vos porque va a haber novedades. Bueno, muchísimas gracias a ustedes como siempre por el espacio y bueno, ojalá podamos no solamente resolver las cuestiones gremiales sino también las cuestiones políticas que tienen que ver con la violencia de género intrafamiliar y que empiecen a respetar y a implementar las políticas con toda la responsabilidad que esto conlleva por representar al pueblo pampeano. Así que muchísimas gracias a ustedes. Saludos.